desesperado, el corazón prendido ahí en el calendario, buscándote, buscando como un mercenario. Tú dime dónde estás que yo no te he encontrado. Las manecillas giran, yo voy al contrario, tomándome la vida sorbos y halagos. Me dice así de frente, qué tremendo impacto. Para unirme a tu mirada, dime si me sé poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, para que sepas que te quiero como un buen. ¡Olé! Te juego la vida por ti, si hay que ser. Te juego el alma en el ruedo. No importa lo que venga, para que sepas que te quiero como un buen. ¡Olé! Te juego la vida por ti. Que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Olé! Te juego la vida por ti. Sí que ser torero, poner el alma en el ruedo. No importa lo que venga, para que sepas que te quiero como un buen torero. ¡Olé! Te juego la vida por ti. Vamos a ver si en Centroamérica la gozamos, vamos a ver. Es solo tú, peligrosas. Vamos el grito de Argüello. La besito, las solitas, la bailador. Si hay que ser torero, vamos la gente, poeta, lugares.